Estamos en comunicación con un gran amigo y un gran performer, que lo recordé hace poquito cuando murió Scott Weiland. Sí. Y yo decía que los mejores performers que yo había visto en mi vida eran Jagger, Scott Weiland, Andrés Ciro, Dom el Perro Diablo y Fermín de Hablan por la Espalda. Bien. Y bueno, así que es un grosso de verdad, que ahora sacó un libro que se llama Paracetamol 500, un manual de viajes y vivencias alrededor de Hablan por la Espalda, pero que es mucho más aparte de eso, ¿no? Para hablar de ese lanzamiento es que estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, Fermín? ¿Cómo andamos, Juanma? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, loco, muy bien. Acá hoy tenemos día ajetreado porque vamos a tocar en un festival. Sí. Que se hace acá, se llama Aquel Abrazo, tiene un nombre medio importante. Sí, sí, sí. Y nada, estamos en preparativos para eso. Preparativos. Hace poco hicieron lo del camión, que se habían utilizado lo del camión, lo del micro, de irse a una fecha en Maldonado con el micro, ¿no? Hace poquito lo hicieron. Nos fuimos en una camioneta, un camioncito ahí, sí. con alguna gente que acompañó a la banda que viajó con nosotros. Sí. Y estuvo mortal. Estuvo muy lindo. La ida, la vuelta. Sí. El bondi loco. Es lo que me gustaría participar en algún momento. Voy a ver si en algún momento lo puedo llegar a hacer. Sumarme a esos viajes. Qué honor estar en esa lista, ¿eh? Claro, tengo que. Que mandaste. Ah, ¿viste? Bueno, pero es que es así. Fue así. Es la primera. O sea, yo he leído cosas tuyas, he leído ediciones más artesanales. Creo que es tu primer libro, digamos, editado por una casa editora uruguaya más profesional. Y lo que quería preguntarte es, evidentemente hay un camino tuyo que tiene que ver con la escritura y que va en paralelo con tu ser músico, ¿no? Y con ser cantante. ¿Qué lugar le das a ese camino tuyo como escritor que se nota en este libro que lo sos? Y mira, yo escribo más o menos de que tengo memoria, ¿no? No sé, yo cuando empecé a escribir cosas más relacionadas con mi vida y fue alrededor de los 14, 15 años por ahí. Y la verdad que es mi oficio, ¿no? Yo me considero un escritor, un redactor, trabajo de eso. Trabajo en prensa, pero también he publicado unos libros de que tienen que ver con fútbol. Y sí, en realidad este libro lo que tiene es que es el primer libro donde aparece, por lo menos donde se publica la escritura que a mí me gusta, que es la que yo siento como mi voz, ¿no? Y que es en lo que vengo puliendo y trabajando desde los 14 años, ¿no? Sí. Entonces, para mí es como que se publique un pedazo de mi cuerpo, ¿viste? Sí. Lo siento así, es como un... Muy íntimo. La gente está comprando una mano mía. Sí. Entonces, eso para mí, a diferencia de otras cosas que digo que yo puedo haber publicado, el mismo... artículos de prensa también, que a veces tienen su repercusión. Cuando me llegan los comentarios y cuando me llegan el feedback de este libro, para mí me emociona de verdad, ¿no? O sea, realmente estoy viviendo desde octubre que salió, todos los días, la sensación de decir, le estoy llegando a la gente con lo que yo le quiero llegar realmente, ¿no? Sí. Que capaz que eso es lo mismo que me pasa con Hablan. Claro. Me pasa que la escritura, se sabe, ¿no? Es uno. Sí. Entonces, también eso es diferente, Hablan es un equipo, y en este caso, soy para mí el tenista. Sí. Sin embargo, en el... ¿Cómo andas, viejo Nico Lantos? Te saluda. ¿Qué dice, Lantos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, estaba haciendo sándwiches, no le conté eso porque... Están ahí con el nuevo emprendimiento. Ahora después te preguntamos al respecto. Sí. Recién hablabas separabas un poco de lo que sos vos cuando te sentás a escribir de la banda. Sin embargo, en el libro elegiste mezclar a ambos flancos, ¿no? El libro no es un libro solamente de Fermín Solana, sino es un libro de Fermín Solana en tanto cantante y parte de Hablan por la Espalda, y el libro recoge esto. ¿Cómo fue esta decisión de meter en la misma bolsa estas dos facetas? eso se fue dando solo, ¿no? Porque yo estaba, tuve durante años, bueno, el fotolog de Alan por la Falda funcionaba como un blog y empecé a escribir ahí las historias de las cosas, las aventuras, las andanzas de la banda en la ruta, ¿no? Uh-huh. Eso fue, te diría que hace ya como 14 años de eso, 13 años, y... Uh-huh. Y desde ahí empecé a llevar como esta especie de bitácora, o si quiere, de la gira, bueno, de todo tipo de historias relacionadas con la banda, que bueno, capaz que la banda es como donde también te da la vida más aventurera, justamente, sí. ¿No? O sea, sí, donde sí, pasan sí. cosas, donde la vida agarra otra velocidad, donde se disparan todo tipo de sucesos y que son material que está el material apropiado para escribir, ¿no? Sí, o sea, sí, a mí sí. Siempre me fue muy fácil escribir sobre los viajes de Hablan porque pasan cosas todo el tiempo, sí. Y porque me gusta también cómo se van moldeando los personajes adentro de la banda, en la vida de la banda, ¿no? Nosotros sí. Tenemos dos psicólogos, un sociólogo, sí. Tenemos, bueno, un despachante de aduanas, digo, en la banda, pero cuando están en la banda, sí. son otra, se transmutan totalmente, ¿no? Sí, a otra cosa, sí. y realmente me han dado, me parece, mucho material para escribir. No solo, yo quiero aclarar que no solo es un libro, porque no solo es un libro que sea... De tipo de vivencias rotas, ¿no? De destrucción y drogas y todo, sexo y todo eso. Pero también trato de narrar las otras detalles menores que capaz que también hacen un poco a la identidad y la forma de ser de la gente de la banda, ¿no? Sí. Como, no sé, ir a un shopping a comprar un regalo para la madre de uno. Sí. O... uno que está fuera, que entró por la calle. Y sí. Hay historias que tienen que ver con Hablan de todo tipo, ¿no? Sí, parece sí. Que, muy humanas. Que no es solo... Sí, yo creo que es un libro humano, o sea, sobre todo. Totalmente. Tiene la particularidad, Paracetamol 500, así se llama tu libro, de que como ustedes arrancaron muy jóvenes con la banda, adolescentes, y la mantuvieron, cosa que es muy poco común, porque lo que suele pasar es que todos tienen primeras bandas y después las cambian real o duradera, ya a los veintipico largos. Ustedes arrancaron adolescentes, entonces el libro, al recorrer desde muy principio toda la banda, también muestra el crecimiento de ustedes como personas. Y tiene algo de Cuenta conmigo, en el sentido de cómo aparecen, hay como se puede ver, no sé, por momentos, problemas en la amistad, recuperar la amistad, el tema de ir haciéndose hombre, ¿no? A medida que pasan los años, las giras, ustedes arrancan muy chiquitos yendo con una banda alemana a hacer la primera gira europea, que se vuelven hermanos de ellos y les pasa de todo. Y después ya las últimas giras ya también les pasan, pero distintas. Ya no son tan jóvenes o tan inexpertos. Y lo bueno del libro es que vos lo capturás con una escritura de frases cortas que a mí me remite un poco a Kerouac y a toda la escritura de Beatnik. Obviamente con tu forma y con tu mirada montevideana mechando como adjetivos que de repente te desarman y que producen una sonrisa, porque hay humor en todo eso, es cero solemne. Y la verdad es que lo que tiene es eso el libro, que vos empezás leyendo a la historia de una banda, pero que en el medio te cuelan el crecimiento de un grupo de hombres, ¿no? Sí, la verdad que ya, o sea, acá en Hablan hay una cuestión primero de sangre, ¿no? Sí. La banda la formamos con mi hermano, claro. Tuca, guitarrista de la banda, y eso pasó, bueno, ya hace 20 años casi. Sí. Pero creo que por cómo somos mi hermano y yo, no somos las cosas las tomamos muy a pecho, la verdad, en la vida, ¿no? Sí. Así como nos tomamos a pecho el amor por nuestro equipo de fútbol. Sí, o la dedicación que le ponemos a nuestros viejos, sí. O, bueno, con el trabajo cada uno en lo que hace. Sí. Y la banda es como... Hay un pacto ahí, ¿no? implícito en la banda, de que si la hicimos es como un tatuaje, esto tiene que va a quedar, ¿viste? Es para no siempre. Sé qué va a matar a Hablan. Sí, sí. No quiero ni imaginarlo, pero es difícil que nos maten, ¿viste? Y yo creo que un poco con todo respeto y con toda modestia también, yo creo que contagiamos un poco a los demás y que también conectamos con seres que de una forma u otra sienten las cosas de manera parecida. Bueno, parecida, sí, vital, entonces, ¿no? Auténtica. Sí, totalmente. Esto también tiene que ver con el hardcore, ¿no? Y nosotros, si nosotros teníamos muchas expectativas en relación a aquellas ideologías que conocimos, del anarquismo, bueno, en su momento, el tema de la liberación animal y todo lo que tuvo que ver con el que conocimos a través de la música hardcore, yo creo que lo que permaneció realmente de eso que es el hardcore es la pasión, o sea, ¿no? Como que realmente el compromiso, la cierta disciplina, si se quiere, es una palabra complicada, pero sí. La disciplina que nosotros, en lo que somos disciplinados, es en la dedicación que tenemos en relación a Hablan. Nosotros nos rompemos el culo por Hablan. Tres veces a la semana ensayamos, le ponemos una seriedad que se la ponemos a pocas cosas de esa manera, ¿no? Sí, o sea, sí, en Hablan, por más que es una banda que es muy hedonista, somos una banda que se toma a sí misma muy en serio en cuanto a que es un trabajo, ¿no? Sí. Yo creo que eso también viene un poco de la influencia de Hardcore y de Black Flag y Henry Rollins y las cosas que leímos y de cómo entendemos la música, ¿no? Entendemos de otra manera. Y bueno, todo eso se dio de que la gente en la banda, algunos integrantes han mutado, pero hay otros que siguen y siguen y siguen, en caso del Vegeta, Guerreros, que es el otro guitarrista, sí. Viti, que es el bajista, está hace como 16 años. Sí. Y sí, somos como hermanos ya, ¿no? Sí. O sea, ahí entra toda esa parte de que vamos creciendo y ahora algunos van a tener hijos y yo qué sé. Y a pesar de todas esas mutaciones y los oficios, las perfecciones, los tiempos que cada vez se complican más, los teléfonos, ¿no? El celular, todo, a pesar de todo eso, la banda permanece como en la misma dirección que siempre. Y además ahora están haciendo sanguchitos. Y además ahora salimos con los refuerzos. Refuerzo, aclaro que es un término, creo que allá no se usa, sí. Que es como se le dice en Uruguay a un sándwich, lo que sea, ¿no? Un refuerzo de jamón y queso. Ajá, sí, Y bueno, nosotros abrimos en realidad con algunos amigos también de la vuelta, de esta misma vuelta de la música, del hardcore punk y todo, en un lugar que se llama Futuro Refuerzo, acá en es donde, la ciudad vieja de Montevideo. Es donde quedaba antes Cheesecake, ¿no? Por las fotos que vi. Claro. Ahí al lado de la Ronda. Es ahí, al lado del bar La Ronda. Un localcito chiquito, pero con una gran vereda. Sí. Y donde estamos sacando ahí unos sándwiches con pan artesanal demencial, con una cerveza también tirada artesanal uruguaya increíble. Y nada, estoy dedicándome mucho a esto ahora, era también como un objetivo en mi vida abrir este lugar, ya se cumplió hace 2 meses, y ahora estamos proyectando esto. Hoy justo, además de tocar Hablan en el festival, vamos con un carrito de Futuro a vender refuerzos ahí cerca del escenario justo donde vamos a tocar. Así que un motivo más para ir a visitarlos este verano a Montevideo. ¿Cómo, perdón? Un motivo más para ir a visitarlos este verano allá a Montevideo. Sí, ya han caído varios muchachos de Buenos Aires por acá, ¿eh? Y sí. Atraídos por los refuerzos. Y que, claro, aquellos que vayan a leer el libro o lo leyeron, sabrán que es el segundo local de Fermín, porque también supo tener Dr. Kronsky, el local de ropa, en... que tiene alguna referencia con un personaje Henry Miller. Fermín, te despedimos entonces, te felicitamos por este lanzamiento. Aquellos que quieran conseguir el libro se tienen que comunicar con Fermín a través de Facebook, él tiene contactos en Buenos Aires que le van a poder acercar el libro, o si no, directamente en Uruguay comprarlo, y lo van a disfrutar muchísimo. Ya vamos a tener una edición argentina, yo calculo, espero que para el año que viene pronto, así que nada, ahí ya se le va a facilitar un poco conseguir el libro. Mucho más. Bueno, buenísimo, porque tengo mucha gente que me ha preguntado cómo conseguirlo. Te felicito por esto, espero que vengan más libros, muchos más libros, y nos despedimos obviamente con un tema de Hablan, obviamente. Eso. Estamos arriba, amigos. Bien. Tenemos el pero claro, hay un permita. Puede ser. Sí, tenemos una preguntita más, porque tenemos que preparar el tema de Hablan, que no estaba, no lo teníamos preparado. O sea, lo teníamos preparado, pero bueno, se nos chispoteó. Te quería preguntar entonces. Bueno, tenemos cabeza de moto. Vamos a ir con cabeza de moto entonces. Dale, Fermín. Un abrazo enorme, chabón. Espero que verte pronto. Igual para ustedes, este tema se lo dedico a todos los adversarios. Para ellos. Hay plomo para todos. Chau, chau. Dale, chau.